Continuamos aquí en Reminiscencias. Esta es nuestra música, estos son nuestros artistas, y qué grato presentarles a doña Mélida María Jaramillo, la Lojanita, justamente con ese tema, Alma Lojana. Las hermanas Mendoza Sosti, doña Laura y doña Mercedes, con el tema del aguacate y el alma en los labios, en esta ocasión interpretado por el trío Los Reales. Del Zamora, tan bellos, de verdes saucedales, tranquilos, campiña de mi tierra, risueña, casita de mis padres, de amor, tristeza del recuerdo, me matas, casita de mis padres, de amor, a orillas del Zamora, como te añora mi corazón. En lejanos lares jugo en los mares de mi aflicción. Sino cruel sobre las recias olas jugando a solas a mi dolor. Oh dolor, ¿en dónde está la madre, la buena anciana, todo dulzor? El primero y ferviente amor. Cuando retorne llorando decepciones en pos de un seno en donde sollozar, tal vez la muerte habrá acabado. Seres extraños mi loja habitará. Solo el Zamora conmigo llorará. de nuestro amor. La llama apasionada dentro tu pecho amante contempla y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se aduerme soñando en su acento de arrullo, que se aduerme soñando en su acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser tú lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que puedo decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tus manos de acero dejar mi palpitante corazón que te adora. Usted está escuchando Reminiscencias con la conducción de César Eduardo Salazar. Muy grato estar con ustedes aquí en Reminiscencia, siempre por Radio Casa de la Cultura, 940 de amplitud modulada. Tenemos otros temas, La Chola Cuencana, la voz de Amapola Naranjo, El Ritmo de Pasillo, de la creación de Ricardo Darquea y Rafael Carpio Abad, Collar de Lágrimas, con el trío Los Montalvinos, compuesto por Segundo Bautista, En Fox Caico, de Ruperto Romero, El Pasillo Tolencias. Nuevamente continuamos con Amapola Naranjo, es una inspiración del señor Víctor Valencia Nieto. Estos son los temas que usted va a escuchar. De amancar, yo la cuento.

El tiempo sigue avanzando y nosotros igualmente lo hacemos con la música, con los temas como La Naranja, en ritmo de tonada, interpretado por Bernarda Holguín. Esta tonada, creación de Carlos Chávez Buccelli. Mis Tres Marías, pasillo de Barito García y Alejandro Dávila, los hermanos de Acelga, con la interpretación de Carlos Rubir Infante, de su propia creación junto con Bolívar Viera. Escuchemos del pasacalle Playita Mía. Exhalarían un gemido. venido viendo a mis lindas tres Marías. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobarde para que otro ría es el capricho de este mundo. Pero no importa ser cobarde, la risa es llanto en la vida, es el consuelo para todo hombre. Aún los muertos en sus tumbas exhalarían un gemido viendo a mis lindas tres Marías. Como siempre, ha sido un placer enorme estar con ustedes durante estos 60 minutos escuchando y compartiendo la música ecuatoriana. Les invito para mañana a la misma hora por esta misma emisora, Radio Casa de la Cultura 940 en amplitud modulada. Me despido con estos temas que dice Pobre Corazón con doña Mérida María Jaramillo El otro lleva por título Si tú me olvidas, de Jorge Araujo con Los Reales, y Pepe Jaramillo, Solito, en ritmo de albazo, de Luis Nieto Guzmán y Enrique Spinyepes. Hasta mañana, que pasen muy bien. El abrazo de su amigo, César Eduardo Salazar Ojeda. Pierdo la vida. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Ríos, montes y valles, y señor, y migración. Ríos, montes y valles, y señor, y migración. Y estos hombres son bravos, mi señor, y muy celosos. Hemos presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.